Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y como cada semana su enemigo Rola Mutarrata del Yermo. Estuvo a punto de regarla con algo porque me di cuenta que no estaba grabando de mi lado. Pero ya estoy grabando, y todo bien, todo pachado. ¿Cómo están, perros? Todo bien, carnal, todo bien. Pues les recordamos que este es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming en... ¿Dónde estamos? Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 en el portal de archive.org. Cada semana publicamos cuando hay programa nuevo en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram únicamente. Y pues, ese es un programa bastante especial porque es un número que, o sea, para empezar es un número muy alto, o sea, en cuanto a podcast, ¿no? Pero pero vaya, ahorita platicamos el significado de todo ello. Pero antes de entrar al tema principal, pues traemos por ahí algunas cositas que comentar, ¿no? Sí, sí, sí. Para empezar, una que no me esperaba. De hecho, yo no iba a enterarme. Yo no tengo cómo enterarme de este tipo de cosas. Y si no fuera por mi hermano, que me avisó de algo muy especial que tiene planeado Panini, en conjunto con, pues básicamente, CD Projekt Red y ¿qué es lo que publica? Se llama Dark Horse, ¿no? Creo que es. Sí, es Dark Horse Manga, exactamente. Dark Horse Manga, sí. Y pues te cedo la premisa, Luz, porque sí te la mereces. Ah, gracias, mi hermano. Pues lo que pasa es que, ¿se acuerdan? Hace tiempo habíamos comentado que iban a haber unos mangas de Cyberpunk 2077 Edge Runners, que es derivado, bueno, es precuela, si mal no recuerdo, ¿no? De la serie esta de televisión, bueno, de streaming de Cyberpunk 2077. Sí, exacto. Que esa serie, por cierto, o sea, yo insisto, yo no he jugado los juegos. Yo lo que sabía de Cyberpunk es lo que tú me has contado. Leí los cómics y vi los cómics de Cyberpunk que no son necesariamente ligados a la serie de televisión, a la serie de anime. Vi la serie de anime, es súper friendly, aunque no sepas nada, yo la disfruté muchísimo. Y ahora, derivado de esa serie de anime, pues se van a publicar este manga. Pero la cosa es que va a llegar por parte de Panini México, que no me lo esperaba, francamente no me esperaba que trajeran ese manga. Pero traen algo súper especial, porque es una edición especial, o sea, especialmente hecha para Panini, no nada más Panini México, para Panini, que sabemos Panini tiene tiene presencia, obviamente, también en Italia, que allá es la empresa, y en diferentes mercados, pero específicamente para Panini va a haber una edición especial de este manga. Y lo que me sorprende es que va a salir, pues, básicamente a la par. Eso está increíble, ¿eh? Eso es así como yo me quedé de, oh, fuck, ¿de veras? Aparte que básicamente va a salir, creo que es con días de diferencia, va a salir a la par de cuando salga en Estados Unidos. Ya esa es una noticiota, o sea, está cañón. Pero más o menos sí, o más o menos sí, más o menos no, porque estamos hablando de manga, ¿no? Es una bestia aparte del cómic tradicional estadounidense que publica Dark Horse. Número dos, eso de que sea una edición especial es porque el artista que se va a encargar de dibujar este manga, esta precuela de Edge Runners, Asano, dibujó una portada especial para que Panini la distribuya en sus ediciones. Y ya el colorista, no me acuerdo si el colorista es Asano o no, se encargó de ponerle como que los motivos y los detalles, pues de cada una de las nacionalidades de en donde va, donde se va a publicar el manga. En particular, o sea, es una... obviamente pues, pueden buscar la imagen. Es el logotipo de Panini, pero con los personajes principales del manga. Hay un par de personajes ahí que no conocemos, que son nuevos, pero pues, están los protagonistas, uh-huh. Rebecca y Pilar, los hermanos que salieron en... Los hermanos que salieron en Cyberpunk 2077 Edge Runners y que se murieron horriblemente. Y no me sorprende que sea Rebecca la que sea la protagonista, porque si hubo un personaje que opacó a los verdaderos protagonistas de la serie, que eran David Martínez y Lucy Cushinada, fue Rebecca. Oh, sí. Todo el mundo, sí. La neta, sí, todo el mundo la volteaba a ver. O sea, era. O sea, cuando se murió, decía, ah, fuck. Fue tanto su fama que hay un muy bonito easter egg en el juego de Cyberpunk que salió posterior a que obviamente salió la serie. Te encuentras con su arma. ¡Oh! Su escopeta, que es una escopetísima acá bien machín. Ridículamente grande, o sea. Sí, en el juego se llama Guts. Te la encuentras, se la puedes encontrar. Y la encuentras donde ella murió, por cierto. Oh, Dios, ok. Eso está algo creepy. Pero está padre. Entonces, pues viene esa edición especial. De veras, me sorprende el jale que sigue teniendo Edge Runners. Estoy seguro que a los que también les sorprende y están gratamente sorprendidos son a todos CD Projekt Red, porque esa cosa, siento honestamente, no creo que nada más les haya salvado el trasero respecto al juego, porque las ventas del juego se dispararon después de que salió esa serie. Se hizo la expansión que fue Phantom Liberty hicieron todo un... un overhaul en al gameplay. Hay muchas cosas que se añadieron, otras que se quitaron. Quedó un juego extraordinario una vez que ya tuvieron como que las ganas y dinero de volver a hacer pues de arreglar ahí lo que había quedado como que pendiente en Cyberpunk 2077. Y pues consiguieron los fondos para que ya están trabajando en una secuela. Ya está, tanto de Edge Runners, que ya se está haciendo la secuela, saldrá en algún momento de 2026. Del anime. Como del anime, como del juego. ¡Oh, qué fantástico! Ay. O sea, yo sí me quedé de holy shit, de veras. Ellos sí le deben su trabajo a las fuerzas de Dios y el anime, ¿eh? Y fíjate que, de veras, cómo salvaron esa franquicia que, o sea, le tocó de todo, ¿no? O sea, la pandemia y se lanzó con 1,000 bugs. Era una burla lo de Cyberpunk, ¿no? Después de que había sido hypeado horriblemente, ¿no? Por empezar, estuvo en Development Hell por años. El primer teaser salió en 2013. Fíjate, uff, no inventes. Salió el juego hasta 2020. Y CD Projekt Red no había sacado ningún juego desde 2015, que fue el Brujero 3. Entonces el hype y las expectativas estaban muy altas. Luego le tocó también el enorme, enorme problema de que pues fue uno de los juegos con los que querían, los juegos flagship de la nueva generación, de la entonces nueva generación de consolas. Lo que significaba entonces que también iban a tener que sacarlo para la versión anterior, Play 4 y Xbox One. Y esas fueron las versiones que de veras no jalaron. Estaban más feas que nada, ¿no? Al grado de que de plano, me parece, creo que fue el servicio de Xbox Live el que lo descontinuó, porque no, sencillamente en esa versión llegaba un punto en el que ya no podías avanzar y pues ya, o sea, el juego estaba incompleto. Uf. Fue un horror, o sea. Algún día habrá libros al respecto de eso y me quiero enterar a detalle, pero bueno. Pero si es que les salvaron el trasero, va a salir este manga con portadas, esa edición especial de Panini. Todo el mundo lo está esperando. Se espera la secuela de Edge Runners, se espera la secuela del juego de Cyberpunk. Y honestamente siento que también les salvaron mucho changarro a CD Projekt Red, porque también están desarrollando a la par la secuela de, bueno, pues sí, técnicamente secuela del Brujero 3, Brujero 4. Pues ahora con Siri como protagonista, ¿no? Fíjate, o sea, me puse a pensar que dices que que empezó a salir, el primer teaser salió en 2013. Ese. O sea, el año en que se creó el Café Comiquero. Más o menos, qué, sí. Qué curioso, ¿no? O sea, sí, de veras. O sea, casi cumplimos nosotros 10 años antes de que saliera su viejo juego. Oh, my God. No, de veras, ¿qué revival le dio eso a la franquicia, eh? O sea, el anime fue... insisto, a mí, yo no he jugado el juego. A mí me pudo encantar el anime. O sea, si lo ves como standalone es fantástico. Y además, pues, Ah, dude, pues no sé. Ahora que salga este manga y con esa colaboración especial, o sea, de veras también, eso me pone a pensar de. Pues está potente Panini para conseguir las licencias y eso, ¿eh? Porque está cañón, ¿eh? Nada que no se arregle billetazos. Es exactamente. Pues lo espero con ansia. Yo lo quería comprar en inglés, pero pues ya me. Pues, yo creo que, pues Pues yo creo que sí lo voy a buscar en español, porque sí va a ser como muy único, ¿eh? Va a ser algo único, definitivamente. ¿Sí? Oh, nice. Excelente, mi hermano. Y por ahí teníamos, bueno, esa es una primera notita que queríamos comentarles. Y la otra. Sí, creo que mi hermano no se había enterado de esto, de que, pues ves que se va a acabar el universo Ultimate, en donde el Maker va a ganar y va a destruir todo el universo. Marquen mis palabras. No creo, no lo sé, dude, espero que no me digas eso. Por favor, dude, es Hickman y tiene un kill switch. O sea, es lo que le encanta hacer de todos sus universos, o sea. Ya me lo sé, ya ni le hagamos al cuento. Y ese dude, Kirkman, perdón, Robert Kirkman, no, Hickman, mata a su madre antes de matar al Maker. Ah, dude, pues a ver qué va a pasar. Es su personaje fetiche. Eso sí. Es absolutamente su personaje fetiche. En ninguno, es más, no solamente nunca se atrevería siquiera a dañarle un pelo de su horrible cabeza, nunca se atrevería a hacer que el Maker perdiera. Jamás se va a atrever a su Hickman, jamás en la vida. El Maker va a ganar, se va a hacer el universo, se acaba el universo Ultimate. Esas son, ni siquiera es predicción, o sea, es como que, ah, bueno, ya me lo sé, ya es cosa de ver cómo pasa. Oh, Dios, pues va a estar interesante ver eso, ¿eh? O sea, ahorita, por cierto, que el primero que va a acabar es Ultimate Spider-Man, ¿no? O sea, sí acaba y bye, ¿no? Simón. Y después se va a acabar Ultimate X-Men. El que va a acabar, no en el número 24, creo que es el de... Ultimates. El de sí, Ultimates, el... ¿verdad? Exacto, sí. Que empezó más tarde. Y como se va a acabar ya pronto Ultimate X-Men, pues, o sea, se acaba, pero la señorita Peach Momoko tiene que entregar arte e historia pues, desde antes. Uh-huh. Se iba a quedar sin trabajo y Julian Edel iba a querer en Estados Unidos, porque no, porque dicen que hace mal trabajo, ¿no? Sí, claro. Obviamente Marvel le dice, bueno, ¿qué necesitas para quedarte con nosotros? Porque tú eres la que vende, ¿no? Y pues básicamente le entregan, de momento va a haber es una serie limitada que se llama Psy, Dimension Rivals, que es... ¿Psy? Espera, ¿Psy? El personaje de Demon Days. ¡Oh, man! Ok. Ese es su personaje fetiche de Peach Momoko. Personaje fetiche de Peach Momoko, sí, al grado de que tuvo que poner a su descendiente en Ultimate X-Men. Ajá, sí, de hecho, sí. Cacano es su descendiente, así como que, bueno, pues okay. Es un eventito de 5 números que va a estar escrito e ilustrado por Peach Momoko, pero que también va a tener colaboraciones con, pues, o sea, nada más para que te veas con quién va a colaborar a la hora de escribir, Stan Sakai. ¡No! ¿Cómo crees? Con arte también de Stan Sakai. ¿En Marvel? En Marvel. Holy crap, that's big, dude. That's fucking big. También va, o sea, hay más artistas invitados, no sé exactamente qué vayan a estar haciendo, pero pues nada más ve el lineup. Esa Drivik, Natasha Bustos, Mike del Mundo y Sara Pichelli. Y más, dice aquí. Oh man, o sea. Oh my God. ¿Y esta va a ser serie limitada? ¿Va a ser una serie limitada de 5 okay. números? Básicamente, como que seguir las aventuras de Psy en el multiverso loco que se le ocurra a Peach Momoko. Y pues ya, o sea, empieza a salir, no me acuerdo, creo que, no sé si en sí, empieza a salir ya en enero, 14 de enero, aquí dice. Pues obviamente estoy más que trepado en esto, ¿eh? No, hombre, sí, bueno, hora de suscribirse también, me late. Hora de suscribirse, sí, la verdad es que me dio mucho gusto, porque pues, evidentemente el arte y el trabajo de Peach Momoko siempre los voy a estar buscando. Y también, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, a sabiendas de que el o sea, Ultimate X-Men tenía una fecha de caducidad, pues bueno, Marvel tenía que hacer algo para que Pinche Moco se quedara con ellos. Entonces, pues bueno, ahí está, es una excelente noticia. Váyanse suscribiéndose, porque si no, lo van a tener que arrancar de mis manitas muertas si quieren ganarme el mío, ¿eh? Oh my God, qué buena noticia me diste, ¿eh? No me la sabía esa, ¿eh? Está padre, ¿no? Oh my God. No, pues sí, porque sí, la verdad es que sí sabíamos que ya se venía el fin del universo, el nuevo universo Ultimate, y la verdad es que qué bueno. O sea, no porque sea malo, al contrario, sino... O sea, nos prometieron una historia de principio a fin y la vamos a tener. Y eso lo agradezco mucho, ¿eh? Sea como quieras que sea al final. ¿Qué va a ganar el Maker? Gane el Maker o rehagan al Maker o lo que sea que haga el Maker, no le hace. Pero tendríamos una historia completa de principio a fin y eso honestamente se agradece muchísimo, ¿eh? Lo que sí me pone a pensar de que entonces yo creo que sí va a salir un ómnibus de cada una de las series, ¿no? Pues mira, imagínate, o sea, 24 da perfecto para un bonito ómnibus de cada una. El estilo Marvel. Entonces, sí, yo creo que ya no voy a comprarlo, porque estoy comprando, sí, o sea, los sueltitos de Ultimate. Los tengo que comprar, ¿no? Necesito mi fix. Iba a comprar los recopilados, porque también me gusta tenerlos así como pues, pachoncitos. La goma, me espero cuando salga el más caro. Ajá, y oversized y toda la onda, porque no nada más es más páginas, exacto. Es más grandecito. Exacto, exacto. Y sabes. Exacto, entonces, sí. Por supuesto, yo creo que va a valer mucho la pena. ¿Quién sabe después qué vayan a hacer? O sea, se presta para tenerlo en múltiples formatos. Y si quieren hacer después más historias en esos universos, pues ponle tú que sí, pero que nos den un final definitivo. Eso lo voy a agradecer mucho, ¿eh? Sí, el Maker va a ganar. En fin, hablando de Marvel. Marvel. ¡Oh, my God! Pues llegamos al programa 616. Es difícil, fue difícil llegar a este número, ¿eh? O sea, ¿después de cuánto tiempo? O sea, digo, este no es un número de aniversario, pero es un número muy grande, o sea, más de 600 programas ya. Y se dice fácil, ¿no? Sí, o sea, y como comentamos, al igual que Cyberpunk, desde 2013, ¿no? Desde 2013, imagínense, o sea, está cañón. Sí, ya más de 10 años al aire. Y llegamos a este número, y por ahí le comenté a mi hermano hace ya, como le hemos platicado, que regularmente buscamos pues hacer planeación de los programas pues con anticipación, o sea, un mes más o menos más de programas. Y le digo, oye, viene este programa, viene este número, el 616. Y inmediatamente me cachó la idea, 616, ¿qué tiene que ver con...? ¿Por qué es un número mágico para los cómics, no? Ese es el universo Marvel regular, la Tierra 616... El universo Marvel que conocemos desde 1962. Sí. Y tiene una... A pesar, tiene una razón del por qué es 16. Y es una razón... Es una de esas cosas que yo sí me quedé... Mi hermano me lo había platicado hace poco. Lo vi un poquito más a fondo. Es que de veras... Como siempre pasa en los cómics de Marvel. Siempre pasa y siempre pasará. En aquellos donde no les ponen mucha atención... Son donde pasan las cosas. Ok. Y hubo un tiempo, hace muchos años, en Doctor Strange, donde se destruyó el universo. ¿Capón? Es verdad. Sí, cierto. O sea, técnicamente el universo se recreó, ¿no? Y la versión 6, la, bueno, no sé cómo se diga, la versión número 616 de... Ese universo es, pues, como que... Ah, el Doctor Strange, pues, es donde quedó, donde se... Técnicamente, Stephen Strange sabe perfectamente de que una enorme cantidad de versiones anteriores del universo donde vive. Y que, pues, sabe también que la anterior, o sea, que la anterior donde él vivía, la que sus amigos vivían, pues, está destruida y esta es otra. O sea, eso es algo que... No sé si tenga en Marvel el mandato de... O sea, está ahí, pero nunca lo digan, o cuál es la bronca... Pero es un detalle que me encanta, ¿sabes? Imagínate que alguien quisiera retomar esa historia, que creo que es de Steven Grant, me parece, o de Steve Englehart, me parece. Sí, Steve Englehart. Que alguien quisiera retomar esa historia de, oye, había otro universo antes. Sí, no sé cómo exactamente se podría hacer sin hacerlo corny, cheesy y feo, pero... Damn, dude. Y ahí te va un complemento a eso, o sea, como que digamos, in-universe, esa es la explicación, ¿no? Sí. Ahora... Hacia atrás, ¿sabes dónde se ocupó por primera vez ese término del 616? Ahí te va. resulta que, ¿ves que existía Marvel? Bueno, existe Marvel y existe Marvel UK. A ver, ¿dónde? O sea, sí. De que había Marvel, o sea, cómics de Marvel hechos específicamente para Reino Unido. Y en esa, eran, o sea, por un lado llevaban los cómics pues normalitos, los de Marvel, pero los publicaban en Reino Unido, pero también tenían sus propias publicaciones. De ahí que, por ejemplo, ahí se crearon personajes como Captain Britain, que por cierto creó Alan Davis y Alan Moore. Y hay una revista antológica que se llama The Daredevils, los Daredevils, no Daredevil, sino así, The Daredevils, ¿no? Y era una revista antológica donde presentaban cómics de Daredevil, pero también, como esto es Inglaterra, ya ves que pues, se da mucho la antología, y presentan en blanco y negro. Y ahí se publicó una historia que se llamó Rough Justice, una historia de Captain Britain, escrita por Alan Moore y con arte de Alan Davis, donde se usa por primera vez el término 616 para referirse a un universo. Ok. Y de ahí, después vendría todo ese tema de lo de Doctor Strange. Pero esto ocurrió en Marvel UK, que sí era, pero no era parte del universo Marvel, pero después, ¿ves que en Captain Britain apareció Psylocke? Sí, claro. Ahora después Psylocke se la traen a los X-Men y se traen también a Captain Britain, a Brian Braddock. Y también, su hermano, exacto. Y su hermano loco, ¿te acuerdas cómo se llama Brian Braddock, me parece? No, Brian es el chido y el otro no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí hay otro hermanito todo loco. Ajá, el que está loquito. Y aparece lo de Otherworld, lo de Saturnin y todo ese rollo, y aparecen esos cómics de Captain Britain, que por cierto, te tengo que dar la triste anécdota de que yo tuve ese ómnibus, el ómnibus de Captain Britain de Alan Moore y Alan Davis. Sí, yo recuerdo. Lo tuve, pero tuve que vender. Sí, también me acuerdo. Hubo una vez que andaba mal de varo y pues lo tuve que vender y pues ya no lo encuentro, ya no se ha producido. Bueno, creo que hubo un reprint, pero ya no lo encontré. En fin. Es más, algo bien curioso es que en esa historia de Daredevil número 7, que es una historia corta que se llama Rough Justice, ¿sabes quién aparece ahí? Como también parte de como de otro universo y no sé qué. Y es en un cómic oficial de Marvel UK. No me lo vas a creer, pero aparece Miracle Man. A ver. Miracle Man, así, tal cual. Sí. O sea, aparece en un panel y creo que Brian Braddock lo mata. O un personaje lo mata. Ah, claro que lo tenía que matar. Sí, entonces, está súper loca esa historia. Y, o sea, esa es la primera vez que se usa ese término. Y ya después, o sea, como pegó ese tema, viene la historia de Doctor Strange. Y por eso es que este universo oficialmente es el 616. De hecho, otros cómics de Marvel lo ha hecho referencia al número. O sea... En la miniserie 1602 de Neil Gaiman, Watcher, el Watcher se refiere al universo como el 616. En Uncanny X-Men también ha aparecido. En Secret Wars también. La Secret Wars, la de Hickman. Claro que la de Hickman, por supuesto, ¿no? Y así por el estilo. No. O sea. Y también me gustaría que este programa también se viera una especie de rebelión anticorporativa. Porque no me importa lo que Kevin Feige diga. El universo 616 es el de los cómics, el de las películas es el de... Ajá, es el que... ¿Cómo es? 1999999. Exacto, exacto. Sí, es. De hecho, esta misma... Imán Belani, ¿te acuerdas que le corrigió la plana a Feige, no? Es totalmente... Me sorprende que no la hayan corrido, sí, claro. Sí, que le dijo, no, el 616 es el de los cómics, esta es otra cosa, ¿no? Y sabe que vino, así que también... no se dejen apantallar acá por los freaking corporate suits. No. 616 son los cómics, hijos. Exacto, el universo 616 que tanto queremos y amamos, ¿no? Y habiendo dicho eso, mi hermano y yo nos quedamos, bueno, pero ¿qué hacemos con el 616? O sea, ¿qué hacemos en ese programa, aparte de soplarse la Marvel, ¿no? y la verdad es que se nos ocurrió algo de, mira, vamos a hablar de un cómic en particular, o sea, y aquí venía lo difícil. Tenía que ser, o sea, en total 6 cómics, porque son 616. No íbamos a hacer 616 reseñas de nada, o sea. No. Tenemos vida, ustedes disculparán. Pero bueno, vamos a hacer 6 cómics. Pero el reto aquí era, tienen que ser 6 números unitarios de diferentes series. Que no sean números unos o que sean donde pasó así algo súper importante o que sea súper coleccionable para los loquitos ahí que pagan por lo del... Iba a decir CDC, CGC, perdón. CDC. Seguramente, CDC. Sí, sí. El CDC es otra cosa, el problema es esa enfermedad, si quieres pagar tanto dinero por cómics antiguos, pero bueno. Y de diferentes series, pero cosas que tuvieron un significado para nosotros. Y yo me fui un poco extremo, porque no todos los significados son buenos. Ok, bueno, es que eso nunca lo dijimos. Puede ser un significado claro. que algo muy bueno, muy malo, pero es significativo, ¿no? Es que como tú dijiste que fuera significativo, importante para nosotros, dije, ok. Nunca dijiste que tenía que ser algo positivo. Ok. Ok, esos lujos legales son muy buenos, la verdad. Por ahí nos pasamos la lista de mi hermano y yo ahí para no pisarnos los talones, ¿no? Y hubo uno en particular que le dije, mira, es este, pero no lo busques. Y no lo busqué, ¿eh? O sea que, a ver, sorpresa. Ok. Pero vamos a empezar con esos números que para nosotros significaron algo, que tienen un significado especial para esto de esta vida que tenemos, pues, leyendo cómics, ¿no? Y pues vamos a sacar, o sea, Cats Out of the Bag, ¿no? Dicen, seguro la rata va a tener que hablar de Runaway. Sí, hijos, sí, por supuesto. Fucking Sumi. Es mi programa, aparte, o sea. Por supuesto que va a hablar Runaway, pero cree que, o sea, ¿qué creen que soy tan predecible para hablar de Runaways número uno? ¿Qué me creen? Cualquier youtuber imbécil está haciendo sus... los mejores cómics de Batman por enésima vez. ¡No! No te iba a decir por el Runaways número uno. No, no, no, a ver. No, no, no, no, no. Es Runaways volumen 2, número 19. ¡Qué específico! A ver, ¿qué pasa en ese número? Es el número posterior a la muerte de Gert. ¡Oh! Oh, ok. Para empezar la portada, o sea, desde que yo leí, obviamente, o sea, yo estaba ya, I was fucking invested. Cuando llegué a este punto, cuando estaba leyendo Runaways, cuando me prestabas los digests originales de Runaways y que llegué a este punto, I was fucking invested. Estos chamacos ya eran, en ese entonces no eran mis hijos, ellos son mis hijos, pero en ese entonces eran mis amigos, eran mis bros, yo quería que estuvieran bien. Y pachones, y bien alimentados, y bonitos. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno de ellos se muere, me la matan. Ah, ok, no era mi runaway favorita. Pero ninguno de ellos, o sea, como que tocarles un pelo para mí era de no, a ver. Pero fíjate que yo todavía, eso fue hace casi 20 años, más o menos 20 años. Pero ni así se la compré al principio, ¿sabes? Porque no puede ser. Un personaje se muere en Marvel. Sí, claro, o sea, es Revolving Door, ¿no? Ok, a la postre es exactamente lo que pasó. Ay, no, pero déjenme terminar. Se muere Gert. Es un número horrible, por cierto. O sea, de veras estaba canijísimo. Mala onda. El papá de Alex Wilder viajó en el tiempo, se encontró con los Runaways, terminó matando a Gert. Al principio me había parecido que habían matado a Nico. Y ahí fue donde el corazón se me dio un vuelco, pero no era Nico, era Xavi transformado en Nico. Se me volvió el color. Pero al final del maldito número sí matan a un Runaway, matan a Gert. Y dije, bueno, ok, va, se murió ahorita, pero al siguiente ya regresa. ¿Y qué encuentras en el volumen, en Runaways volumen 2, número 19? A los Runaways en luto. Yo dije, a ver, no aguanta, ¿sí se murió? Ya desde ahí para mí esto fue algo diferente. No te esperabas ver eso, ¿verdad? O sea, que estuvieran de luto realmente, ¿no? Y sabes, desde la portada es una imagen, o sea, la portada que, por cierto, o sea, la portadista era esta... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? ¿No era Sara Pichelli? No, ni por error, es esta... Por aquí lo tengo. ¡Ábrete, porquería! Oye, ¿no has tenido problemas últimamente con el Marvel Unlimited? De repente sí, ¿eh? Es lo que a mí, Marta, me está pasando... Que por cierto, comercial, que no nos pagan, pero todos estos cómics que estamos hablando, si los quieren leer, están en Marvel Unlimited, ¿no? Sí, todos. El segundo del que voy a hablar también está ahí, ¿no? Y, no debería, en fin. Pero, no carga la portada, pero la portada es preciosa porque es Carolina, literalmente es la Runaway más colorida de todas. Sí. En un vestido negro de luto. como rezando, como dando los últimos ritos a un amigo, que es exactamente lo que pasó. Y en el momento en donde, o sea, y empieza con un fake out, ¿no? Porque empiezas a ver a los runaways que completitos, con Gert y todo, y enterrando a alguien. Pero era un flashback de hace unos meses, de cuando se enteraron de, pues, de todo el asunto de Victorious y que llegó una Gert del futuro y bla, y es a quien terminan enterrando. Pero en el momento en donde me doy cuenta de, ok, esto va muy en serio, es cuando por fin vemos los primeros paneles, digamos así, de present day. Que es exactamente lo que siempre pasa con Nico. Se estresa y se acerca al cuerpo que esté tibio más cercano. En este caso, Víctor. Sí. Bueno, sí es tibio, aunque es máquina, sí es cierto. Sí, bueno. El mismo Ultron lo dice. Es un sintetizoide, Víctor, pero es indistinguible de un ser humano. O sea, tiene pulso, está tibiecito. Supongo que le sale caspa. Ve tú a saber. Y es típica escena de Runaways. Sí, acaban de acostarse estos dos, pero están en la depre total. Y yo me quedé, a ver, eso solo pasa cuando Nico está triste. ¿Por qué está Nico triste? Solo se murió Gert, al rato regresa. Y tiene una conversación horrible. O sea, es de verdad desgarradora, donde, pues, pobre de Víctor, trata de levantarle el ánimo a Nico. Y Nico es de, pues, ¿tú qué sabes, infeliz? Conociste a Gert por unas semanas, yo la conocí desde que nacimos, ¿no? Y ¿sabes cómo me rompió el corazón ese diálogo? Maldito Brian K. Vaughan, de veras sabe escribir, porque si sientes el dolor de una pobre muchacha, 16, 17 años de Nico en ese momento, que perdió a su amiga que conocía desde que eran casi prácticamente proyectos de vida. Sí, claro, luego, como hermanitos, desde chiquitos. Sí, pues es básicamente su hermana. Luego ves a la pobrecita de Molly hablando, ¿te acuerdas de Leapfrog, su sí. transporte? Hablando con la computadora de Leapfrog, que es una inteligencia artificial, y Leapfrog, pues, le cae el 20 de que buscaba algo de consuelo, porque Molly pregunta, pues, ¿dónde está Gert, no? Y le dice, pues, está enterrada abajo del signo ahí de Hollywood, no sé qué. No, pero su alma inmortal, corrección, está en el cielo, ¿no? Yo me quedé, oh, fuck. Oh, qué triste, no manches. Shavin obviamente no tiene ni por tantito, era un personaje que no me caía bien por muchas razones, pero una de las cosas que no me gustaba de Shavin es que tenía el tacto de un rinoceronte, obviamente no sabía cómo tratar el duelo con Carolina, la pobre de Carolina, pues como podía manejaba ahí también la sensación de perder, pues, también a una persona que conoció toda la vida, y justo, o sea, yo pensé de bueno, ok, va, yo seguía leyendo con la esperanza de pues ahorita viene que Gert no está muerta, ¿no? Y no, ¿qué es lo que pasa? Que hay una bronca ahí en Los Ángeles, tienen que entrar a los Runaways, le quitan un monstruo gigante involucrado, Chase está junto con Old Days, pues busca cómo manejar su duelo, que es pues secuestrando a una de las responsables de la muerte de Gert. Y dije, ok, ¿y dónde está Gert? Termina el maldito número así, o sea... O sea, dijiste, va en serio, ¿verdad? Esa fue la primera vez en todos los cómics, no en general, pero sí de Marvel puedo decir, donde número uno, sí sentí una muerte, y número dos, donde pensé, fuck, esto va en serio. Está muerta como el dodo. Wow, carnal. Ok. Tiene muchos, o sea, veo por qué es tan importante para ti ese número, y es un número con una muy buena hechura. Porque de verdad, o sea, la primera página con ese fake out de que dices, bueno, no, está enterrando a alguien, pero ahí está Gert. O sea, juega Brian K. Vaughan con tus emociones increíblemente, ¿eh? Sí, de veras es, para mí, entonces juvenilmente, no, otra cosa, de veras, fue un, por muchas razones ya me gustaba Morona, güey, por supuesto. Pero ahí fue, o sea, no las tenía, pero si hubieras llegado a tener dudas de, en este barco me trepo y a ver quién me baja, pues ahí se me iban a quitar, ¿eh? Es un fantástico número, es desgarrador. No es para nada un número uno, no es exactamente el número más importante, porque la muerte de Gert es un número antes, pero es algo que también normalmente no ves en otros cómics, no ves esas repercusiones. Es lo que siempre me va a chocar de Civil War. De que no hay repercusión, ¿no? ¡Hay repercusión! Más o menos. Bueno, en Civil War no. En Civil War no. En Civil War no. Y cuando regresa el cadáver y de que se da su beso abrazo con Iron Man, es de, ah, fuck you very much, ¿no? Ese tipo de cosas como me chocaban. Y me chocaban precisamente, yo creo que en buena medida, porque ya tenía el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Es un excelente número, es una excelente historia, uno de los mejores cómics que alguna vez ha sacado Marvel. Léanlo y lloren. O sea, también fue de esos números, de esos cómics de Marvel que sí me sacaron lágrimas. No, hombre, buenísimo, o sea, súper importante para mi ADN de cómic. Y vamos con uno tuyo, vamos a ver con qué nos sales. Y quiero nada más cerrar en ese punto de que Gert está de vuelta en los cómics actuales de Runaways, de, por ejemplo, el cómic de, ¿cómo se llama? ¿De Doom? One World Under Doom. Ajá, bueno, ya había regresado desde antes, pero no es exactamente Gert. Entonces, y las repercusiones del estatus en el que está Gert, pues sí tienen que ver con este número también. O sea, bueno, sí es Gert. O sea, sí, pero no es la misma. Pues no. Es otra línea. La sacaron antes de morir de otra línea temporal y terminaron alterando su propia línea temporal, los Runaways. Creo, no, son básicamente que eran otro mundo, pero creo que nadie se enteró. A veces pasa. Es otro de esos casos tipo Doctor Strange, ¿eh? Y ese de, oye, porque supone que Chase la salvó, ¿no? Y me encantaría que algún día tuvieran una plática así, con Nico, ¿no? Es la única como que le gira la piedra ahí de, oye, Chase, ¿estás cuenta de que como que creaste otra línea temporal? Sí, pero no hablemos de eso. Sí, no, nada, olvídalo. No, nada, hechicero, vamos por a matar a alguien más. Okay, sí, Oleis, cómetela, ¿no? O sea. Oleis, sí, en bollos. Pues mira, justo decías que Civil War como que no tuvo repercusiones, ¿no? Y, o sea, que a la larga como que no tuvo repercusiones y hoy ya están. Hay ciertas cosas que se mantienen, que se recuerdan, pero en aquel tiempo, cuando verdaderamente se sentían las repercusiones, hubo un cómic en particular. Igual, no es un número uno, pero sí es una serie que empezó, pues básicamente despuesito de Civil War. En Civil War hubo un personaje que estuvo ausente, muy importante, un personaje de los Avengers que estuvo ausente y era muy importante, que fue Thor. Bueno, sí estaba, pero no era él, era Klor. O sea, le pusieron Ragnarok al personaje, era el Klor. Ajá, Thor. O sea, un clon creado por Iron Man y por Mr. Reed. Fantastic, por Reed, ¿no? De esas ideas idiotas que tenía Mark Millar, ¿no? Pero bueno. Es Mark Millar, es un idiota, por supuesto que iba a hacer esas estupideces. Pero bueno. Tenía que llegar un escritor a hacer algo interesante con eso. Tenía que llegar un verdadero escritor, claro, claro. Nada hack, ¿no? Pero bueno. Uy, que me escuchen sus fans, pero. Hack, exactamente. Pero bueno, el caso es que poco después de que termine la Civil War, se lanza una serie nueva de Thor. Regresa Thor de la mano de J. Michael Straczynski y Olivier Coipel. Es Coipel, porque es francés, ¿no? Coipel, porque es francés el dude, claro. Exactamente. Marc Morales en las tintas y Laura Martin en los colores. Esa serie nos... Thor había muerto. O sea, Thor Odinson había muerto en el Ragnarok y fue toda una bronca. Eso ocurre antes de Civil War, entonces Thor no estaba ahí. Pero no se podía quedar muerto mucho tiempo. Porque es un dios. Que eso es algo también que no sabes cómo agradezco. O sea, y qué coraje me daba cuando en las películas del MCU decían, es que somos como dioses, pero somos extraterrestres. ¡Fuck that shit! Sí, o sea, no, lo odio. Lo odié toda la vida. Y en el momento en el que eso se nos olvidó y le empezamos a decir que de veras era un dios. Ah, ok, está bien. Exacto, o sea, y en los cómics de Marvel siempre ha sido el dios del trueno. Siempre ha sido el dios nórdico. Siempre ha sido... Thor es a fucking god. Entonces, no se iba a quedar muerto mucho tiempo. Y muy al estilo de mucha ficción de fantasía urbana que se ha hecho, muy al estilo también de Neil Gaiman, etc., los dioses van a volver a caminar en este mundo. Y el primer dios de la mitología nórdica que regresa es Thor. Y poco a poco va a ir, a lo largo de los primeros números de esa serie, que es Thor volumen 3, va a estar reconstruyendo Asgard, que eso lo hace en el primer número, que es cuando es la época en que Asgard estaba flotando sobre Oklahoma. Que me acuerdo que después hubo un equipo de básquet, el Thunder de Oklahoma, dije, sospechoso. Los actuales campeones reinantes del básquetbol estadounidense. Holy shit. Sí, okay. Son buenos los squinkles. Bueno, y cuando empezó a salir ese equipo yo dije, ¿Thunder de Oklahoma? Dije, ok. Sí, me entero que en buena medida es por el clima que tiene Oklahoma. Hay muchas tormentas y tornados y todo eso. Y a eso hace referencia Straczynski, también porque puso ahí Asgard, ¿eh? Pues sí, mira, por eso va. Entonces, en el primer número eso hace. Y va a cada número va a ir trayendo de vuelta a uno de los dioses. Puede traer de vuelta a Sif. Le cuesta mucho trabajo traer a Sif. Trae de vuelta a Loki. Lo trae como mujer, por cierto, es cuando regresa Loki como mujer. Pero en el número 3, que es el número que quería contar, es Thor volumen 2. Volumen 3, número 3. ¡Ja! 3-3, qué buena onda. Es donde se ve un enfrentamiento que verdaderamente era la repercusión. Era necesario que alguien hiciera esto porque tenía que haber repercusiones por lo que Mark Millar propuso de Clor, ¿no? En este número, Thor, después de revivir a Asgard, de montarlo sobre Oklahoma y todo ello, él estaba totalmente solo ahí en Asgard. Viaja a Nueva Orleans después de uno de los tornados más fuertes que azotó a Nueva Orleans. Y ahí, pues, se encuentra con un vagabundo que perdió su hogar y todo el rollo. Y le dice, vete de aquí, tú no sirves para nada. ¿Dónde estabas cuando esto pasó? Thor le dice, estaba muerto. Pues sí, pero aún así no hiciste nada. Y él se queda así de, pues sí, ¿verdad? Porque soy un dios, ¿verdad? Exacto. Y le reclaman así de, pues entonces, si no vas a venir a ayudar, vete al diablo, ¿no? Y Thor está ahí, o sea, todo solky, así de, ah, es tu turno, no hice nada. Cuando de repente, el globo de texto te lo dice, es la tipografía y el color de Iron Man. Llega Tony Stark, director de S.H.I.E.L.D. en este momento. Fucking cop. Ajá, a decirle, Thor, necesitamos hablar. Y ese necesitamos hablar es, son tres páginas, no, son dos páginas donde Thor no habla. Thor escucha a este petulante humano asqueroso decirle, antes de que empecemos con las formalidades, me da gusto verte. Bueno, aquí está la cosa. Resulta que tú trajiste de vuelta a este planeta, a esta tierra que es tu tierra, que es Asgard, y está ilegalmente sobre el suelo americano. Y pues ahora te tienes que registrar porque estuvo todo este desastre que fue mi culpa. Y ahora te tienes que registrar también si quieres trabajar del lado de los buenos. Entonces, ¿qué dices? Y la respuesta es simplemente un trueno. Oh, fuck. Y después de escucharlo, que Oliver Coipel hace ahí un... No sé de quién fue la idea, pero si fue de Straczynski o de Coipel, que va... Todo ese speech que le da Tony son 1, 2, 3, 4, 5 paneles en una página. Thor está de brazos cruzados, escuchándolo, mientras él le da vueltas. O sea, le da vueltas así mientras él sigue hablando. O sea, power play de millonario estúpido, ¿no? Y Thor simplemente le contesta con un trueno y es de... Estás, pero si mal de la cabeza, ¿no? O sea, te metiste con... O sea, no solo lo que hiciste, te metiste con un dios. Clonaste a un dios. Dice, ¿y eso le llamas amistad? Y, o sea, desata la ira del trueno sobre Tony Stark. ¡Oh, Dios! Y le pone una... Qué bien se merecía el desgraciado, ¿no? Fue tan satisfactorio eso. Y todavía Stark recibe el trueno y toda la onda, así como que esperaba que llegáramos a esto y me disculparé después. Le lanza un rayo repulsivo y Thor ni se movió. Y repulsivo el que me lo lanzó, ¿no? Y luego se le va a los golpes y bueno, pues lo haremos a la antigua, a trancazos. Tony, por Dios. Por Dios. Dios mío. Thor mío. Exacto. Le da un martillazo y se va, lo manda al demonio. Y es de... No, o sea, me encanta cómo lo último que le dice tú eres un hombrecito, yo soy un dios. Te voy a enseñar lo que es un dios del trueno. Sí, es que le caiga un trueno, literal, al infeliz de Tony. Y me encanta, es que de veras, Coipel de veras sabía lo que hacía en ese momento. Me encanta esa escena, no, te juro que no estoy viendo el número, me sigue sin funcionar porquería de Marvel Unlimited. Pero me acuerdo perfectamente de cómo es esa escena, de que se levanta Iron Man acá como, o sea, entre llamas y escombros. O sea, de veras ves a un hombre aturdido ahí. Y todavía lo toma por el cuello, o sea, Thor lo toma por el cuello. ¡Exacto! Y le quita el casco, le quita la máscara y lo ve a los ojos. Dios. Lo mejor. Me encanta que le dice el diálogo es, tú puedes dar tus órdenes y ultimátums a quien quieras que te obedezca. O que es demasiado cobarde para pelear contigo, pero no a mí. Y si lo haces, aprendes la diferencia entre un dios del trueno y un hombre de metal en un traje de hojalata. Y después de demostrarle todo su poder, Tony negocia con él y le dice, bueno, mira, hagamos esto. ¿Eh? Me encanta esa palabra así de, ok, vamos a negociar. Negociar significa entre iguales, hijo. Exacto, o sea, básicamente lo que le dijo es, mira, reconocemos, como no estás flotando por ahí, es tierra soberana y no te vamos a hacer nada. ¿Deal? Ah, sí. Y dice, será suficiente, te puedes ir. O sea, se voltea a Thor y le dice, te puedes ir. Dice, oye, pero espérate, mi armadura está frita, ¿cómo voy a regresar a la base? La respuesta es bien padre, camina. Sí. Y así de, oh my god. El resto del número es fantástico también. Tenemos el regreso de otro de los dioses. Regresa Heimdall. Hay unos diálogos padrísimos, preciosos con Heimdall. Porque pues Thor está reviviendo a su panteón, ¿no? O sea, básicamente. El número termina padrísimo. Termina con Heimdall nuevamente pues custodiando Asgard. Y Tony con la cola entre las patas así de, no, por ahí no nos metemos, Happy. No sabes qué satisfactorio fue este número, dude. O sea, fue de, ah, oh, gracias. Thanks, Thor, ¿no? O sea, alguien tenía que ponerle un poco una zarandeada a este desgraciado, ¿no? Es que no, de veras, sí sé lo satisfactorio que fue. ¿Te acuerdas que jugábamos el Marvel Ultimate Alliance 2 específicamente para partirle la cara a Iron Man? Efectivamente. O sea, por Dios. Es más, la única razón por la que de repente llegábamos a jugar y ¿del lado del registro? Aceptábamos del registro porque hay un diálogo padrísimo entre el Cap y Iron Man. ¡Oh, dude! Sí, donde que el Cap sí se le... ¡Oh, dude! Oh. Es el Sigborn más sick que he visto, ¿eh? Yo creo que fue uno de los primeros videojuegos donde dije, ok, los videojuegos tienen dientes también, porque hay momentos donde están... es algo que pasa así más o menos sacado del cómic, ¿no? Están en la planta esa química de Roxxon, me parece, ¿no? Roxxon. Sí, Roxxon. Y están ahí en la emboscada y si estás del lado de Iron Man, o sea, si estás del lado del Cap, que como debería de ser, ese diálogo no sale, pero si te pones del lado de Iron Man, el Cap le recrimina de, ah, ¿y de qué es cuál es el siguiente paso después de esto, Tony? La Casa Blanca, ah, no, espera, ellos no aceptan borrachos como presidentes, solamente adúlteros, criminales, neonazis, pero borrachos nunca. Y la cara, bueno, no se le ve la cara, pero la expresión de Iron Man es de, you there, o sea, como que fuiste ahí, hijo, ¿no? Me encanta que la expresión, o sea, su traje de Iron Man, nunca le ves el rostro, pero sabes perfectamente la expresión que pone. Y la expresión que tuvimos fue de, ¡oh, fuck! No, es buenísimo. Y me encantaba, obviamente, estar del lado contrario, porque llegaba un momento en el juego donde tienes que darte de cates con el equipo de Iron Man, entonces... ¡Oh, Dios! Me encantaba ir y partirle la cara a ese protofascista asqueroso. Y por eso este cómic es uno de mis Marvels más queridos de la vida, la verdad. O sea, cada que quiero recordar por qué fue lo que valió la pena Civil War, fue esto. De veras, ¿eh? Es como que un momento de un cómic, ¿eh? A veces pasa. Y Brubaker con Captain America, pero eso es otro tema. Oh, bueno. Pero es que ese era otro asunto. Sí, sí, sí. En fin. Uncanny X-Men 369 fue el número que te dije. No busques cuál es. Ok. No lo busqué. Y fíjate que cuando me puse a pensar, ¿número? Dije, a ver, 369. Porque, bueno, tengo casi todo Uncanny X-Men. No te diré que todo, ¿no? Claro, pero dije, estos números el que dice mi hermano es después de la era Claremont Byrne. Es como de la una era, pues de todo saber, espero que esté buena, no lo sé. Dije, es después de los 90, no sé. Estoy intrigado, ¿eh? Mira, qué bueno que no pensaste que era propiamente por el número 369, múltiplos de 3. Uh-huh. Qué bueno, no lo es. Ok. ¿Y eso de que es esperabas de que sea de una época buena? No. Ay, Dios, a ver, ¿qué es? Son los números posteriores a Magneto War. Ay, el E-Hulp. El E-Hulp. Bueno, E-Hulp. ¡Exactamente! E-Hulp o E-Hulp. Vete a saber, un extraterrestre. Como dirían los irlandeses. Un extraterrestre pedorro que inventó Alan Davis, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, este número es escrito por Alan Davis. A ver, aquí está. Es Alan Davis y Adam Kubert en la historia. Pues se ve que era más Alan Davis. En el arte. No, es Alan Davis y Adam Cooper en la historia del arte, el script de Terry Cavanaugh. Hay demasiadas personas involucradas en esto. No me sorprende que haya salido como haya salido. Era de las épocas en que Marvel se estaba yendo al demonio, ¿eh? Literal, o sea. ¿Por qué será? Y en realidad todo esto empieza en Uncanny X-Men 368, donde después de darse de cates con, o sea, con el verdadero Magneto y su clon horrible del Joseph. ¡Ay, otro clon! Si no saben de lo que estoy hablando, qué bueno por ustedes, búsquenlo en este Marvel Database. No se metan a los cómics, no vale la pena. Todo empieza ahí, es un mini eventito, son tres números. Es el Uncanny 368, el X-Men número 88 y el Uncanny 369. Y el 369 es el que elegí, porque es aquí donde me quedó claro de... This sucks ass, me tengo que bajar del barco. Por primera vez, ¿no? O sea. Por primera vez en todo, o sea, te juro, mi hermano y yo teníamos años y años de leer cómics y yo... Mi hermano los compraba y los compraba, yo los leía y los leía... Y digo, para este entonces yo ya estaba un poquito cansado, pero yo sí decía, bueno, en algún momento se ha de poner bueno. Cuando leí este número fue cuando dije, esto no se está poniendo bueno, me tengo que bajar. Y de qué va, mira, es que es una historia muy estúpida. Después de toda esa estupidez del Magneto War y de que, ay, Magneto no era pachón y no rejuveneció otra vez, sino que era otra vez el malo de Malolandia que simplemente no quiere ver a su pueblo reprimido por otra vez, por fuerzas otra vez nazistas y demás, porque pues hacer eso es malo, o sea, no le puedes levantar la mano a los nazis, eso es crimen ahorita en Estados Unidos. hay una historia acerca de que llega un extraterrestre con los X-Men que estaban en ese entonces, no era mi equipo favorito, pero bueno, pues estaba Marrow, estaba, ah, ok, Ororo, Wolby, estaba... Colossus, creo, ¿no? Estaba Colossus, Kitty, Kurt, el pelón. El equipo no era malo, salvo de repente por Marvel, que era un poco cansina, pero bueno. Y llega un extraterrestre pedorro que se llamaba Hulp o Ijulp. O yo le digo el Ijit, como le dicen los irlandeses a los idiotas, ¿no? Ok. Y les dice, y en un... o sea, hasta la forma que tiene de hablar me choca, porque siempre lo ves todo meek and weak y habla como que a veces en tercera persona. Es medio imbécil. Y es básicamente, X-Men, necesito esa ayuda porque a mi pueblo le están poniendo la torre. Somos muy patéticos y tenemos que irnos con los fregones. Y tiene habilidades de teletransportación y desde el primer número los teletransporta a otro lugar donde no quería, la empieza a regar. Resulta que la gran amenaza era una especie de Juggernaut gigante que estaba destruyendo un plano astral o algo así. Tienen que meterse a la cabeza de Kane ahí, le dan un pep talk y no sé qué. Y en el 369, que es el final de esa parte, es de, bueno, ya ganamos, ya ayudamos tanto a Juggernaut como a Legit Y llega otra vez el mendigo de Hulk y dice, bueno, ahora sí ya los puedo regresar a su casa, voy a intentar regresarlos. Y ya trae acá otra vez su poder de teletransportación y no los regresa a la Tierra, los regresa a otro planeta y jamás me he enterado de qué sigue. Creo que llegaron con los Skrulls. No tengo idea, no me necesito enterarme, nunca he leído el número que sigue de esto, ni lo quiero leer, ni jamás lo leeré, porque es donde dije, esto no vale la pena. Sí me gustan los cómics, sí me gusta Marvel, me gustan los superhéroes, por supuesto, pues aquí no, es súper divertido y pachón, pero creo que esa es la palabra operativa, debe ser divertido. Y fue en este número donde me di cuenta, no me estoy divirtiendo. No es que sea malo, o sea, sí es malo, pero no es solamente de que sea malo o de que algo, que hubiera algo ofensivo. No, ni nada de eso. Es aburrido, no me divierte, no merece mi dinero y entonces me bajé del barco. Y pasaron años, muchos años, hasta que volví a leer un nuevo número de X-Men, de la línea principal. Sí, estaba leyendo Ultimate X-Men de repente por ahí, pero para que volviera a leer un número de la línea principal de X-Men, fue hasta New X-Men. Hasta que llegó Grant Morrison, ¿no? Hasta que llegó Grant Morrison con Frank Quitely y un concepto fresco, porque si no, ni por error. Y también la época de Poptopia, de Joe Case y todo eso que también se puso bueno, ¿no? Eso estuvo pachón, pero eso lo leí en retrospectiva, lo leí después de que una vez que estabas leyendo Ultimate X-Men, hasta después lo empecé a leer, lo de Poptopia. Que sí, sí estaba bueno, pero lo leí después. Sí, yo también, o sea, yo todavía duré más en el barco, lo seguí comprando hasta... Apocalypse de 12, una cosa así. Oh, fuck, dude, ¿por qué? Bueno, entonces eres tú. Pero, o sea, de veras que era por costumbre. no hay otra. Exacto. No era otra explicación, era por costumbre de mi cómic quincenal, por cierto, en quincenal, de Beat de los X-Men. Pero también llegó, pero para ti ese número, el 369 fue, como dicen en inglés, the straw that broke the camel's back, ¿no? Sí, la gota que derramó el vaso, la paja que le rompió la espalda al camello, el que colmó mi paciencia. Sí, de veras, aquí fue donde dije ya, no, eso no, o sea, no me divierte, es aburrido, es estúpido, adiós. ¿Y sabes qué? Ahora que me estoy acordando, o sea, no me acordaba de Le Hulk, gracias, pero ahora que me acordaste del el plot, era de veras la intención, yo creo que de Marvel, de rescatar el cómo se hacían los cómics antes, porque en la época de Claremont y Byrne, si mal no recuerdo, más de una vez llegó un extraterrestre, una cierta dimensión, y se los llevó, que es cuando se lleva a los X-Men al espacio por primera vez, después de lo de Phoenix. Y es cuando de hecho es cuando entra John Byrne al título, que se los lleva a Firelord, sí, cierto, no el Firelord, no, o sea, Firelord, un heraldo de Galactus se los lleva a pelear con los Starjammers y todo ese rollo, pero, o sea, es como que estaban los X-Men bien tranquilos y llegaba alguien a hacer bullicio. Yo creo que querían recapturar esa mística que tuvieron esos tiempos, pero a ti no te sale, hijo, lo siento, ¿no? ¿Y sabes qué? También, o sea, por si fuera poco, ¿no? Tiene también un enorme problema de pacing. Porque en ese entonces era de los X-Men. Salen de una y el siguiente número es otra cosa y otra cosa y otra cosa. Nunca hay un momento de respiro. Lo comparo mucho con la música. Aquellas canciones que de repente... O sea, hay varias, no todas, ¿no? Pero hay varias canciones que necesitan pues la cesura. Uh-huh. Ese silencio entre notas. Esa es la magia de Silence Between the Notes. No estás haciendo música, estás haciendo ruido. Si no tienes pausas en una historia, no estás haciendo una historia, estás haciendo typing. Dude, potente la descripción. Y fíjate que Alan Davis no es mal escritor, no es mal dibujante. O sea, en ese momento, no, de veras que estaban, yo creo que era el mandato corporativo de saca algo rápido y a ver qué te inventas, ¿no? Pero hay tres personas con créditos de guión. Alan Davis, Adam Kubert y se apellida Kavanaugh. O sea, Terry Kavanaugh. Uh-huh. Terry Kavanaugh. Hay demasiadas personas. Y luego estaba el idiotita de Bob Harras como editor. O sea, te puedo asegurar que él también metió mano ahí. Hay demasiadas personas en esto. No iba a salir bien. Y la verdad es que también es la época en la que Marvel estaba muy mal. Cuando entró a Chapter 11 y todo ese rollo. Sí, por supuesto. Digo, ya vimos por qué, ¿no? Uf, pues sí que es un número significativo. Es un número muy significativo para mí porque es siempre es el cautionary tale. Las cosas se pueden poner muy malas y el dinero es limitado. Hay que saber cuándo bajarse, hijos. Creo que es la lección más fuerte que te pudo dar, ¿no? Y ahora dices, sí, bueno, o sea, me gusta este título y hasta... Y él también la tuve que aprender. O sea, no voy a seguir comprando esto si es basura, ¿no? Sí, sí, sí. Si no me divierte, si no me deja algo, no lo compro. Hay que aprender a hacerlo, ¿eh? ¿Sí? Y no nada más con cómics, con series, con películas, con relaciones humanas, con lo que ustedes necesiten, hijos. Hay siempre un momento donde uno dice, me tengo que bajar del barco. De hoy en adelante tendría como que eso en mi cabeza o en mi léxico así de, este fue mi momento, Uncanny X-Men 369. Oh, Dios, sí. Se fregó, ya va a ser parte de mi léxico también. Sí, de veras. Sí, es como X-Men 369. ¡Ah, shit! Ya sabemos por qué. Sí, es como decir, ya sé cómo acabar Mega Man 2, que tiene cierto significado para nosotros. Es lo mismo, ¿no? O sea, yo, sin saber lo que era una epifanía, esa fue mi primera epifanía. ¿Cómo terminar Mega Man 2? Este salió que te llegó después de quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Sí, un día estábamos mi hermano y yo haciendo... No me acuerdo ni qué estábamos haciendo, muchos años después. Estábamos platicando de cómo íbamos a ver o íbamos a algún lado y me quedé de... Oye... Ya sé cómo acabar Mega Man 2, me acuerdo la cara que me puse, ¿de qué estás hablando, imbécil? Lo somos, ¿te acuerdas? Bla, bla, bla, ya sé cómo pasar esa escena. Perfecto, ya no tienes ni siquiera Nintendo, ¿no? O sea, sí, parece así porque la consola ya ni servía, no sé, ¿no? O sea, la consola sigue sirviendo, lo que no son los cables, pero bueno. A veces pasa. ¿Qué número más nos tienes tú? Ahora me voy al lado Spidey de la fuerza, porque Marvel es sinónimo de Spider-Man también, la verdad. Es cierto. Y Spidey es uno de mis personajes favoritos, tú lo sabes. Me encanta Spider-Man, ¿no? He coleccionado Spider-Man por muchos años. También me he bajado del barco. Ahorita soy bajadísimo del barco, la verdad. Ah, sí, claro. Pero no Ultimate Spider-Man. Ese me lo cuidan, ¿no? Eso va a acabar porque el Game Maker va a ganar, pero bueno. Y no le hace. Voy a releerlo y voy a atesorarlo. No solamente va a matar a Peter, va a decir al Maker algo así como: ay, su matrimonio era una farsa y no cuenta nunca, ¿no? Algo así. Eso me dolería muchísimo más, porque sería así como que, ¡ah, recuerdos de Vietnam, dude! A mí también. Por eso estoy pensando de una vez lo peor. Pero bueno, moving on. Este número en particular, bueno, es de una época en particular de Spider-Man. Amazing Spider-Man, para ser exacto, es el número 347. Y incluye a dos de mis personajes favoritos. A Spider-Man y a Venom. Oh. Venom para mí, me remonto a conocer a Venom. Para mí fue de, holy shit, this is big, dude. O sea, porque era un Spider-Man malo. O sea, así es como se nos vendía, ¿no? Era la versión oscura de Spider-Man, ¿no? A la postre, y desde esa época la verdad es que Venom no era nada más eso. O sea, tenía poderes similares, pero ni siquiera eran iguales. Era el symbiote con el que disparaba telarañas también, pero después todo lo que ya sabemos de Venom. Eddie Brock Venom, ¿no? Pero en esa época había mucho revuelo por ese personaje creado por David Michelinie y Todd McFarlane. Que sí, o sea, McFarlane lo creó gráficamente, chido. Para mí, el dibujante definitivo de Venom se llama Eric Larson. Es el que le dio la identidad, ¿eh? Es el que le dio la identidad gráfica, la musculatura gigantesca, el look también de Eddie Brock, o sea, así todo trabadote y etcétera, como más que como lo dibujaba McFarlane. La lengua gigantesca. Te lo pongo así, dude, la lengua gigantesca es tan de Eric Larson. Te lo pongo así, dude, mira, años y años y años después, y ha habido cuántas iteraciones de Venom, las que quieras y demás. Estoy volviendo a jugar este juego de Midnight Suns, de mis juegos favoritos. Y sí, es porque sale Nico Minoru ahí, fucking sumi. Y hay una parte, o sea, hay uno de los DLCs es que puedes jugar con Venom. Oh. Y cuando ya utilizas a Venom acá de Pachón, es el Venom de Eric Larson. Es big, fucking strong, y la lengua. Es más, uno de sus ataques hasta lame al enemigo y todo. O sea, es el Venom de Eric Larson, es el que pegó. Es el que todo mundo tiene. Ese Venom que incluso hasta en la serie animada, cuando salió por primera vez en la serie animada de Spider-Man del 94, se parece. Sí, o sea, dentro de sus limitaciones, pero le tenía que dar un llegue. Sí, porque era el Venom que todos queríamos y amamos. Ahora, hay varias historias de Spider-Man con Venom, pero esta en particular fue una historia dividida en dos partes que empezó en el 346, pero yo me voy a enfocar en el 347. Lamentablemente porque la portada del 346 es hermosa. Que esa nada más se ven los ojitos de Venom y Peter así, y Spider-Man así. ¡Ah! Y esa, por cierto, la tengo autografiada, versión novedades, por Eric Larson. Y me dices que le encantó ver esa versión, ¿verdad? Le encantó. Dice, ¡oh, se ve bien padre en ese tamaño grandote! Nunca lo había visto, ¿no? y ya toda traqueteada. Es que ha visto mucho amor. Es lo que me dijo. Dice, ¡oh, this copy has been well loved, right? Le digo, ¡absolutely! Dice, no, I love that. Ya me lo autografió, ¿no? Pero lamentablemente no es ese. Esa es la portada del 346. Pero ¿por qué ya tenía esa portada? Porque en novedades se publicó esa historia. Honestamente, fue algo muy chido. Era una historia completa en dos partes en un solo número publicado por novedades. Así es como yo la leí y siento que es así como debería siempre publicarse. Sí, sí, sí, exacto. O sea, por eso para mí es un poco difícil hablar específicamente del 347 porque no es aquella portada en una historia completa, pero... Básicamente esta es la segunda parte de esa historia en la que Venom, después de básicamente jugar al gato y al ratón con Peter Parker, lo derrota y se lo lleva a una isla desierta. David Michelinie hace muchas maromas para explicarte por qué está desierta en una época como la nuestra, ¿no? Y lo logra. O sea, hay varios puntos de diálogo y del guión y todo para demostrarte que sí estaba desierta. Interesante, o sea... Un poco innecesario, pero entiendo la necesidad del autor de Trust Me Bro, si está desierta y te voy a explicar por qué, ¿no? Sí, sí. Y la estructura del cómic está muy padre, porque también es algo que no había visto regularmente. Porque es una historia muy... Es como una película de terror. Es Peter Parker escapando de un monstruo. O sea, Peter en su traje de Spider-Man, desde luego... Con sus poderes de Spider-Man. O sea, no es un Peter disminuido. Es Peter siendo Spider-Man. Con sus poderes, su telaraña, todo. Escapando de un monstruo que es una versión más oscura de sí mismo en una isla desierta. ¡Holy shit! O sea, estaba increíble eso. ¿Pero qué crees? No podía ser un cómic nada más de ellos dos y ya. No sé si por mandato de Marvel. No sé si porque así le dijo Danny Fingerot, que era la editora, David Michelinie. O porque David Michelinie sentía... Tengo que aprovechar también para ir avanzando otras tramas. Y básicamente mete interludios donde brincamos a otras escenas completamente fuera de la trama de la isla, en la que vemos cómo tres de las mujeres más importantes en la vida de Peter se preguntan dónde está y cómo está. Una es Mary Jane, su esposa, Felicia Hardy, su simp, la verdad, y su tía May. Adoro a Felicia, pero de veras, si existiera la vida real, yo le preguntaría a Felicia, ¿qué has Spider Dick Powers, right? Ay, ¿qué es? Oye, dude, Felicia, Mary Jane, Gwen, Betty Brandt, bueno, sí, Silk, hay una explicación, pero bueno. O sea, sí, Silk, porque hay una explicación, de hecho no pueden estar en la misma habitación juntos, gracias al cielo. Sí, exacto, o sea, echarles agua, ¿no? Creo que el único creo que los personajes que tienen más game en todo el universo Marvel son Matt Murdock, Kurt Wagner y por alguna razón Peter Parker. Sí, uno pensaría Tony, no, ese tiene varo. Exactamente, tiene varo. El Cap, no, es demasiado pachón. Namor, no, ese nada más he has the hearts for a blonde one. Él es el simp de su. Ajá, exacto. Pero nada más, no. Tienes razón, pero yo creo que arriba de Matt Murdock sí es el duende, ¿eh? Ah, sí, pero es primero el duende, luego Matt, y luego Peter, es de holy shit, ¿en serio? Ya, no. Sí, pero sí, el duende es el CEO of sex, ¿eh? O sea, sí. Mala onda. Pero aquí en esta, vemos esas secuencias donde tenemos cada una a su modo. La tía May en esta época no sabía que Peter era Spider-Man. Creo que a la fecha no lo sabe. O ya no sé. Un tiempo sí, un tiempo no. I don't know. Pero no sabía que Peter era Spider-Man. Cada uno se preocupaba a su manera por él. Y sirve para ir avanzando las tramas de cada uno de ellos. Los problemas de Felicia Hardy con su entonces novio, que era Flash Thompson, pero que realmente andaba con él porque sí, porque seguía de simp con Peter. Mary Jane, que preocupada por su esposo, evidentemente, porque sabía que tenía que enfrentar a Venom. Que Venom siempre le había aterrado a Mary Jane. Hay una historia ahí fea con él. Y después, muchos años después, hubo una historia también muy fea con Brock y Felicia. Sí, como que las mujeres del lado de Peter tienen problemas con Venom. Y es algo que adoro. Oh, ya. Yeah. Y toda la trama, el cómo resuelve David Michelin y Larsen el conflicto y todo ello, es fantástico. De hecho, evidentemente, la gente iba a querer seguir viendo más de Venom. Yo también, por supuesto. No, Marvel no iba a soltar esa vaca lechera porque, pues, evidentemente, después vendrían miniseries como, por ejemplo, Little Protector y todo el rollo. Y sabemos que Venom ya es una franquicia en sí misma, ¿no? O sea, Marvel no iba a desaprovechar eso. Pero si a mí me hubieran dicho que esta era la última aparición de Venom y le hubieran dado un final definitivo al personaje, este estaba perfecto. Estaba fantástico. Porque su motivación desde el inicio era, vamos a vengarnos de Parker. Eddie por lo de su tema del trabajo, ¿no? Y el simbionte por haber sido rechazado por Peter. Y era un final muy padre, porque al final, el número termina, spoilers, es una historia de hace como 30 años, que Peter finge su muerte para escapar de Venom. O sea, realmente no lo derrota, tiene que ser más listo que él, ganarle modificando el juego, que es, finge su muerte, se escapa, y Brock se queda pensando que acabó con él. Ahora, y lo dice, vamos a quedarnos aquí, seamos felices, le dice al simbionte. Total, ya la araña ya no existe, ya no nos puede atormentar. Vamos a ser felices aquí. O sea, creo que hubiera sido un final muy bonito para el personaje de Venom. No lo iban a hacer, pero a veces en mi headcanon quiero pensar que en algún universo eso pasó. Y que Peter ganó siendo más inteligente en ese sentido que Venom. Es que tiene todas esas cosas subversivas que me encantan en las historias de los cómics. El mal, se supone, realmente no, pero parece que el mal ganó. Ajá. Venom ganó. Sí. Más que eso, Peter se da cuenta que en un enfrentamiento directo y honorable nunca le va a ganar. No. Porque es más fuerte, es más poderoso, es más rápido, tiene más habilidades. Entonces tiene que ser más listo. Y por si fuera poco. Ya, aparte de que Venom es uno de mis personajes favoritos en la historia, por si fuera poco. Como dices, ¿no? Nunca iban a realmente dejar a Venom ahí, pero ¿cuántas veces ves que un villano pueda tener un cierre en su historia? Que no sea de la mataron. Exacto, hubiera sido un cierre bien diferente. Bien diferente y bien. Honestamente, mira, ¿quieres verlo así? Como que, oye, mal ganó. Pues no realmente, porque vive en una mentira, ¿no? Claro. Y dices, bueno, o sea, de alguna manera tiene su merecido porque vive ahora en una mentira, pero él cree que está bien. Pero ya nos libramos de él y él es feliz y Peter es feliz y todos contentos, ¿no? Y más aún que te das cuenta de que en realidad su villanía sí tenía un límite. Ajá. Se acababa la araña, se acababa la razón de andar comiendo gente en Nueva York. ¿Quién sabe si de ahí vendría incluso después el tema de hacerlo el protector letal? O sea, hacia futuro, digo, no deriva de ahí la serie, ¿no? Pero así como que, oye, ya lo libramos de la araña. ¿Que podría ser una mejor persona? De hecho, siempre, desde las primeras apariciones, se mostraba que lo suyo era matar a Spider-Man. No quería lastimar a nadie más. Eso es cierto. Que en el camino se llevara cosas entre las patas, pues ya ni modo, ¿no? Pero... Bummer. Move on. Y todo eso empaquetado en, honestamente, un preciosísimo y muy, muy sí noventero, pero déjame decirlo, muy único arte de Eric Larsen. Hoy no me encanta cómo dibuja ya el señor. Hoy, en nuestros días, digo, los años no pasan en balde, tiene mil cosas que hacer, tiene mil cosas más en los negocios. Está bien, pero sigue siendo constante en su Savage Dragon y eso está chido para quien le guste, ¿no? A mí ya no me gusta cómo dibuja hoy, pero su época en Amazing Spider-Man... Dude, tengo el ómnibus de David Michelinie y Eric Larsen. Exacto, ¿no? Así de bueno es. Sí, exacto. Por cierto, ahí encuentran el número también si lo quieren en físico. Ah, sí, por supuesto. Y ese es mi segundo Marvels más querido, que es más significativo para mí, que es este cómic de Spider-Man. Yo tengo que seguir otra vez con los X-Men. Ok. Yo tenía la intención desde que dijiste de hacer este número. Dije, tengo que hablar de un número más reciente de algo de Marvel, porque de repente creo que nos puede ganar un poquito la nostalgia, un poquito también la costumbre de, pues, ay, de cuando yo leía cómics, cuando era chavillo, eran mejores. No. ¿Sabes cuál es el mejor año que ha habido en los cómics? Este. ¿Por qué este? Porque tienes todo lo bueno que ya se hizo, más lo que está saliendo. Ese es un muy buen punto. O sea, ¡qué buen punto! Tienes todo ese catálogo padrísimo para leerlo y hay más cosas por venir. ¡Qué bonito, eh! Y estoy seguro que el siguiente año va a haber todavía ser un mejor año para leer cómics porque vas a tener todo lo que se hizo antes de 2026 y lo nuevo que va a salir en 2026. Imagínense, ¡qué privilegio vivir cada año como el mejor año para los cómics! ¡Holy fucking shit, dudes! Y si lo quieres ver así, hasta a la disponibles a la punta de tus dedos, ¿no? ¿Cómo no puedes amar leer cómics hoy día? Y también la era dorada de los recopilatorios, déjame decirte, ¿eh? Honestamente, sí. La única bronca, tan caros. Sí, se pueden volver una adicción, chicos, ¿eh? Beware that. Pero están padres. Oh, yeah. Es un problema, en fin. Y en ese tenor, fíjate que me puse a pensar de, bueno... ¿Cuál es mi historia favorita de toda la era Krakoa? Me puse a pensar. Y fue rapidísimo lo que... O sea, en mi mente lo pregunté y en un instante le contesté. Ah, claro, fue Way of X. Oh, ok. Pero, es la mejor historia de Krakoa. Por muchas razones. Que hicimos todo un programa de Way of X. Hicimos todo un programa de Way of X. Digo, número uno. Tiene mis personajes favoritos. A varios de mis favoritos. Tiene a Nightcrawler, tiene a Pixie, tiene a otros chamacos de la Academy X que habían muerto y ya revivieron gracias al cielo. Entonces ya desde ahí dices, ok, fucking A. Número dos. El arte es de uno de mis artistas contemporáneos favoritos, Bob Quinn. Ese dude... para empezar, ese dude de veras que sabe dibujar. Otra cosa es que siempre cumple. En esta semana revivió sus canales de YouTube y de Twitch y se ha puesto a hacer sus streaming de dibujo y las veces que puede estar aquí en casa trabajando lo pongo ya en YouTube. Y tiene la encomienda, y de verdad es que sí, lo digo porque lo vi en vivo. Él acaba una página de trazo y entintado por día. ¡Ah, oh, su máquina! Dude, y para el nivel de dibujo que tiene, ¡oh my God! ¿En serio? ¡He's a fucking god, dude! ¿Sí? Y por ejemplo, estos números de... Él lo dice, cuando trabajo para Marvel, lo hago en digital... Porque hay muchas cositas que, como Marvel es todavía, o sea, imagínate, o sea, menos porque veas cómo es de canijo Marvel. Marvel pide todavía las cosas más rápido y con más antelación. Entonces, pues para ahorrarse varias cosas, por ejemplo, en una página que estuvo haciendo el día miércoles, por ejemplo, la regó por ahí en unas cosas y dice, no hay ningún problema, ¿no? O sea, la corrigió con un poquito más de tinta, hizo ahí unas correcciones en el dibujo, no hubo tanta bronca. Pero ese tipo de cosas, cuando trabajas en digital, fuck, la cagué, control Z. Sí, exacto, no tienes que meterle corrector, no tienes que redibujar, o sea, sí, también varios amigos dibujantes que trabajan para Marvel o que han trabajado para Marvel me dicen, eso lo hago en digital porque es más rápido. ¿Sí? Entonces, pero aún así, hacer una página por día es una locura. Y resulta que el dude es bueno y es confiable, o sea, no manches, por supuesto que va a estar trabajando para Marvel. La otra cosa que tiene Way of X es que para mí representa el punto más, el cenit de todo Krakoa. En particular el número 3. Ok, ese es específicamente el Marvel que quieres contar, ¿no? Ajá, el Way of X número 3, historia de Simon Spurrier, un excelente autor. Arte de Bob Quinn, los colores, aquí te los... Ahorita se los platico, los colores son de Java Tartaglia, que es dude, por cierto, ¿eh? Oh, ok. Y las letras de Clayton Cavas, por supuesto. Y en particular el número 3, porque es un número después de la primera Hellfire Gala, los mutantes en el cénit de su poder. Es la época más alta de Krakoa, ¿no? Por 100%. Y no nada más con eso, es que aparte es tan humano porque ves... la fiesta de Krakoa en los ojos de Kurt, que se pone una borrachera espantosa y una cruda que igual le cae así. Y ves a qué se dedican, o sea, tienes acá tu anuncio del mundo de, hey, terraformamos Marte, ahora ya podemos vivir ahí, pero ¿qué crees? ¿No lo vamos a compartir con los mentes planas asquerosos? ¿Nos lo quedamos nosotros? Mentes planas, te viste bien Fabián Cortés, dude. Hasta aquí sales infeliz de Fabián Cortés. Sí, exacto. Y me cayera bien el maldito Spurrier, increíble. Spurrier hace que me caiga bien Legion. Ay, que siempre, no está al nivel de odio que yo le tengo a Shadowkin, pero ok, ¿no? Pero aquí Legion es no solamente importante, es pachón, el dude increíble. ¿Qué es lo que iba a pasar con toda la comunidad mutante en la Tierra y en Marte, Araco, después de ese anuncio y demás? ¡Pues hay pachanga! Me encanta este número porque es número 9. Ves a Kurt todo crudo, con las repercusiones de lo que significa, pues, haberte reformado un mundo. Él está en Krakoa, ahorita les doy los pormenores, pero la historia se desarrolla por un lado en Krakoa, en la Tierra, y otro lado en Araco, donde sigue la pachanga, ¿eh? O sea, ajá, ahí sigue todo lo que da. La pachanga no para en Marte, ¿no? Sí, de oye, es muy temprano para beber. No en Marte, hijo. Y es la after party, ¿no? After party, exactamente. Mientras que Kurt está en la Tierra, acá tratando de curarse la resaca con el Krakofi del doctor Némesis. En Marte tienes a otros de mis personajes. Ahora tienes a Pixie, la adorable, toda linda y pachona y medio pervertida, Pixie, pidiéndole ayuda a Legion. Uh-huh. Le pide ayuda a Legion. Oye, fíjate que tengo unas amigas que quieren ser íntimas entre ellas, pero por sus poderes raros no pueden. La pobrecita de Loa y la pobrecita de Mercury. Por cierto, Loa estaba muerta y la revivieron gracias a Krakoa. Es algo que siempre le voy a rezar a todos los dioses de los cómics y darles gracias. La pobrecita de Loa tiene el pequeño problema de que sus poderes mutantes es que destruye la materia. O sea, si toca algo lo puede destruir. Uh-huh. Y cuando se emociona como que no lo controla y cuando le dice Legion, oye, ¿por qué es un problema que estas no puedan? Pues ve lo que pasó con la mano de la pobre de Merco, está hecha pedazos, no sé, oh. en la mente de las personas bien pensadas es de, bueno, o sea, la tomó de la mano, se le fue, se emocionó mucho y le deshizo la mano en pedacitos. Si te vas por el lado más puerco del asunto, es probable que el vestido que estaba usando Loa estaba un poco arriba, metió la mano por donde no debía Mercury y hay un problema. Y entonces, tiene muchas aristas y por si fuera poco, en Krakoa, ¿qué es lo que se encuentra Kurt? Con uno de los personajes más mal queridos de todo Marvel y que son de los más fascinantes en la historia. que es Stacy X. Claro, que salió de Poptopia, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? Es cierto. Salió de Poptopia. ¿Quién era Stacy X? Ella era una trabajadora sexual, pero tal cual, era una prostituta y que después fue X-Men, brevemente. Y todo eso es que ver con el pobre de Kurt, porque pues el pobre era Kurt, y el pobre de Kurt en ese entonces quería ser padre, estaba estudiando para ser padre, o sea, sí, Kurt, te voy a andar creyendo, ¿no? Te digo, es el CEO of Sex, ¿no? Pero bueno. Y ahora, y se encuentra con Stacy X, y este Kurt es de, pues, ¿qué le andas? Y parecía como que le estaba dando drogas a los chavos, ¿no? Y este Kurt, a ver, no, aguanta, ¿qué le estás dando a esa gente? ¿No? Y va con Stacy, y creo lo que estaba repartiendo Stacy, condones, porque dice... Kurt, tuvimos la mayor fiesta en la historia mutante, donde los modelos a seguir de toda esta bola de chamacos calenturientos que se visten exclusivamente en Fetish Gear, le dicen al mundo de que somos la cosa más fregona del universo, apuesta lo que quieras que voy a estar repartiendo condones, porque si no, ¿qué va a pasar? Y empieza todo ese drama del asunto de la tercera ley mutante. Make more mutants. ¿Cómo haces más mutantes? You fuck a lot. You gotta get busy, dude. Y entonces se abre toda esa otra nueva panorama, toda esa nueva perspectiva de Krakoa, de que hay un lugar en Krakoa donde las personas, pues, que se sienten solitarias y canijas, pues pueden ir. No es exactamente un burdel, pero casi, o sea, vas. Y lo dice Stacy, hay algunos que a duras penas tocan de se la pasan hablando por horas y se van felices, otras que simplemente necesitan sentir el contacto de otra persona, se la pasan a brazos y se la hagan. Y hay otros que se ponen ocupados como conejos y nunca se vuelven a ver, ¿no? Y dentro de, que era el Bauer, ya me acuerdo cómo se llamaba esa zona en Krakoa. Y también hay una guardería porque hay muchos mutantes que, hey, dijiste que hicieran más mutantes, pues aquí está el resultado, aquí hay más mutantes. No todos quieren ser padres, pero están haciendo mutantes. Entonces hay todo un asunto que no iba, o sea, a ninguno, les puedo asegurar, ningún otro escritor en toda la era Krakoa siquiera se acercó a tocar esos temas como Cy Spurrier. Sí, había insinuaciones por ahí de Hickman, y creo que por ahí Dugan también medio decía, pero no, acá fue bastante, bastante gráfico, y dice, pues come on, yes, of course, o sea... Sí, o sea, el subtexto es para cobardes. acá fue todo el texto. Fue el texto explícito. O sea, el subtexto es para cobardes, ¿o qué? Y este cómic, ¿por qué es importante para mí? Porque me recuerda que este fue cómic. O sea, ya me habían vendido Way of X. Por supuesto que yo vendo Way of X. No nada más era Core, nada más era Pix, nada más me revivieron a mis chamacos de la Academy X. Pues siempre, miren, es Marvel, de repente no le gusta hacer a sus personajes gay, porque es de, no, ¿qué tal si hay otros Trumps más canijos y después nos cierran el changarro? A Cy Spurrier eso le vale cacahuate, y es un montón de gente gay aquí, eso estuvo súper pachón. Sobre todo porque me valida una teoría que yo tenía por años y años, y aquí me la dice, y dije, por supuesto que sí, es que tenía que pasar. ¿Y cuál es mi teoría? De que cualquier mujer aparentemente heterosexual, más o menos de la edad de Carolina, que pase más de 5 minutos con ella, sorry dude, you're not straight anymore. hay un número de Runaways en el volumen 3, número, no me acuerdo si es el 9, 10 u 11, uno de esos, donde por enésima vez los mutantes quieren reclutar a la pobrecita de Molly y los invitan en su momento a su base en San Francisco. Y pues Molly va ahí con Scott y con Wolverine y dice que se entrevista con Emma. Ya está pachoncito el número. ¿Y qué hacen el resto de los Runaways? Pues se estaban ahí en un café en San Francisco y se les acercan el resto de los chamacos de la Academy X. Estaba Rockslide, estaba Loa, estaba Pixie. Es por eso que esos números, aunque me gustan mucho, de Runaways, de Rainbow Rowell, donde se encuentran Pixie y Nico. Y es que pues, ni te conozco, vieja. ¿Por qué me hablas de mi nombre? Dice Nico. Es de Nico, sí la conoces. ¿Qué te dieron para que no te acuerdes, no? Mejor hace como que no. Y hay una escena muy padre donde están, o sea, aparentemente como que se iba a pasar lo de siempre, ¿no? ¿Qué hacen dos equipos cuando se encuentran por primera vez? Pues encuentran excusas para darse en la torre. No, ¿qué hicieron los Runaways y los chamacos de la Academy X? Se fueron a un club nocturno. Nice. Y hay un express muy bonito donde ves a Lua, digo, así la dibujaron. Supongo que no querían decir nada al respecto, pero estoy seguro que Cy Spurrier tuvo la misma idea que yo. sospechosamente cerca de Carolina en una actitud que decía, esta vieja creo que no le gustan tanto los dudes. Y es exactamente lo que pasa en Way of X. Dice, siempre sí me gustan las mujeres y me encanta Mercury. Y es por eso que termina en esa situación un poco extraña con Vix y con Legion, básicamente viéndolas. En fin, es raro. Pero es... Por un segundo, por un mes, si quieren. Me recordó lo que pueden ser los cómics, que pueden ser raros, que pueden ser divertidos, que pueden ser polémicos, que pueden ser queer as fuck. Todo lo bonito de la vida que puede ser un cómic. Me lo recordó Way of X. Y Way of X en general, pero sobre todo Way of X número 3. Y cómo estoy agradecido con este número. Yo le añadiría un punto más, que le añadieron ese... O sea, es ese plot point de su Pleasure House que tenía ahí esta Stacy X. Es exactamente lo opuesto de una de las cosas más aberrantes para mí en todo Krakoa. El fucking Crucible. O sea, y todavía tiene más peso para mí el que... Pues esto fue, ¿qué? 2022, me parece. O sea, right. Ya estábamos viendo la actual época tan puritana que estamos viendo en todos los medios, ¿no? La gente no se tira la una a la otra. Pregúntale eso al Peacemaker y en Way of X, ¿no? Luego Peacemaker. Entonces, todavía tiene... Y en una compañía como Marvel, ¿no? O sea, controlada por los puritanos de Disney. Todavía más raro este número. De veras, es tan disruptivo que no podía más que darle echarle mil flores a este número. Santo Dios, amé Way of X, amo Way of X número 3. No creo que se vaya a repetir algo así en mucho tiempo. Pero si se pudo una vez, se puede otra vez. Es lo que me da este cómic. Esperanza de que... Mira, si la lección anterior con Uncanny X-Men era de hay momentos en los que tienes que bajarte del barco, Way of X me recuerda de puedes estar abajo del barco, pero échale un ojo. En algún momento se va a volver a poner bueno. Eso es muy buen punto, carnal. Me late. ¿Cuál es tu último número, dude? Ah, pues que se nota dónde está nuestro corazón, ¿no? Porque mi último número es de X-Men. ¡Yeah! Y la verdad es que, mira, ok. A lo mejor es un número muy buscado, a lo mejor es un número muy cacareado. Es una de esas joyas que si alguien lo tiene lo ha de vender carísimo. No me importa. Es un número... Que todo mundo seguramente ha escuchado y muchos seguramente tienen de una u otra forma en su colección. Pero para mí es un número clave. Es un número clave en la historia de los X-Men, en la historia de Marvel y en la historia del cómic en general. Es el Giant Size X-Men número 1. Ah, o sea, el X-Men número 1. Básicamente, sí, porque todo lo de atrás... Es X-Men Legend. Ándale, sí, exactamente. The Lost Years. Sí. The Lost Years, exacto. Digo, sí, o sea, voy a reconocer, evidentemente, Jack Kirby y Stan Lee crearon a los X-Men en su época, bla, bla, bla. Son esos dos ómnibus que no tengo y que no me interesa tener. No es mala onda, but no thanks. Mira, hay algunos numeritos previos al Giant Size que están padres. Cuando dibujó Neil Adams, que lo escribía Roy Thomas. Ya dos, tres cosas interesantes, pero... La verdad es que no era tan bueno el cómic, tan es así que pues estaba cancelando. Y de hecho 5 años fueron puro reprint. ¿Es cierto? Y para sacarlos del oscurantismo, llegaron dos personas. No fueron Claremont ni John Byrne. No. Fueron Lynn Wynn y Dave Cockrum. Y en un especial donde pues no tenemos nada que perder, vamos a ver qué podemos hacer con esos personajes, entra Giant Size X-Men número 1. Un especial de 68 páginas, por eso es Giant Size. Publicado en los 70s. Donde, por cierto, el editor fue... ¿fue Len Wein? El solito se editó. Ok, va, nice. Yo lo hago todo. Exactamente. Ambos que venían también ya de una época interesante en DC Comics, por cierto. Dave Cockrum venía de la Legión de Superhéroes y, de hecho, algunos diseños, por ejemplo, el Nightcrawler, era para un personaje de la Legión. Ah, ok. Pero bueno, en este número en particular es donde todo cambia. Las reglas cambian. Y honestamente, este es el cómic que se vuelve... El prototipo para muchas historias de los X-Men por muchísimos años. Y que la fecha se sigue referenciando a este cómic de mil y un maneras. Es la época en la que aparecieron los All New, All Different X-Men. Un equipo que es completamente diferente al equipo clásico de los cinco clásicos, ¿no? Que era Marvel Girl, Cyclops, Storm, Iceman, Beast y Angel. Esos, y el Profesor X, ese era el equipo original. Ok, kudos por ellos. Pero en este número, nos van introduciendo en un solo número a un montón de personajes nuevos que no conocíamos, que, y que en pocas páginas se volvieron tan interesantes, empezaron a interactuar tan bien juntos en un número de 68 páginas. Conocemos aquí a Nightcrawler, en orden de aparición en la historia. Vemos primero a Nightcrawler. Vemos a Wolverine, que ya lo habíamos visto antes en el cómic de Hulk, pero lo vemos por primera vez como más cercano a como lo tenemos hoy. Después tenemos a Storm. Después aparece por ahí Sean Cassidy, Banshee, que ya había aparecido antes como villano, pero ahora regresa como héroe. Está Shiro Yoshida, Sunfire, que duró un número como X-Men, este. Sí, a él no le gustó. Sí, exacto. Y John Proudstar, Thunderbird, que duró dos números como X-Men. Mira, cuando te mata el Conde Nefaria... Te lo mereces. Te lo mereces. En fin, pero este es el número... Bueno, o sea, y olvidaste, ¿dónde sale el proletario? Digo, ¿Colossus? Y Colossus, también aquí. Aparece Colossus, ¿cierto? Olvidé un poquito de Colossus, exactamente. Aquí es donde aparecen todos esos personajes nuevos. Nadie los había visto antes. Es, bueno, a Sean Cassidy y también y a Wolverine sí, pero los demás son nuevos. Y fíjate que releí el número completo y... O sea, es un número fantástico. Pero sí me queda algo bien claro. Charles Xavier is a jerk. Esa fue una de las primeras páginas de X-Men que leí en mi vida, ¿sabes? Donde Kitty apunta hacia el lector y dice, Charles Xavier es un idiota, ¿no? Sí, eso fue, y yo dije, ok, y es la imagen que siempre voy a tener de Charles Xavier desde entonces. Por eso cuando resulta de que, oh, no, el santo patrono de los mutantes no está genial como pensábamos. Yeah, I knew. Yeah, y desde aquí se ve. Porque mira, te lo voy a poner así. Al único personaje que llegó a realmente salvarle la vida en este número fue a Nightcrawler. ¿Eh? Porque la historia nos va contando que, bueno, la premisa de la historia es que sus X-Men originales se perdieron. ¿En dónde? En una isla. Una isla llamada Krakoa. The island that walks like a man. ¡Exacto! La primera vez que vemos a Krakoa y es un mutante que es una conjunción de células vegetales. Casualmente Lingwin escribía Swamp Thing. Huh, ok. Y por aquí es grandotote, ¿no? Krakoa. Pero bueno, Krakoa en algún momento fueron los X-Men a investigar ahí porque buscaban a un mutante nuevo, muy poderoso que encontraron ahí. Resultó ser la propia isla. La isla se alimentaba de energía de mutantes. Se secuestró a todos menos a Scott para que lo dejó libre para que le trajera más mutantes. Y eso es lo que hacen, ¿no? Al final de cuentas. Pero todo el número la primera parte se trata del profesor Javier reclutando nuevos mutantes, nuevos X-Men, para ir a rescatar a los X-Men originales. Y a cada uno les vende una idea diferente del por qué vale la pena que te embarques en mi culto, en mi equipo, ¿no? Pero al único al que le salva la vida es a Kurt. Kurt, que estaba siendo perseguido por feo, porque parecía un demonio según esto, pero pues a la postre ya sabemos que es el CEO del sexo, ¿no? Sí, en realidad, lo estaban persiguiendo, estaba fending off people with a stick, así de, ¡no, ya no, déjenme! Y lo salva de una turba iracunda en Alemania, y vemos por primera vez ese viejo truco que hasta en las películas de X-Men se ve, que Javier congela a todos con la mente, ¿no? Ahí aparece ese truco. Y le ofrece oye, pues, mira, no te puedo hacer normal, porque de hecho Kurt le pregunta, ¿puedes ayudarme a ser normal? No te puedo ayudar a cambiar, pero puedo hacer que tu vida sea mejor. Ve conmigo a América. ¡Va! Hasta ahí, honestamente, parecía como que, ok, chido por el profesor, muy bien. Y hay muchas encarnaciones de los equipos de X-Men donde se repite mucho esa fórmula de es el mutante nuevo que vamos a traer a las filas de la SEC, digo, del equipo, ¿no? Claro. Pero después, honestamente, a ninguno le ofreció nada bueno, ¿eh? No. Por allá Storm, cuando conoce a Wolverine, es de, mira, pues para que ya no te estés fregando acá con el Departamento 8 de Canadá, vente conmigo. Ah, bueno, sí, me voy con este, total, ustedes me caen gordos, ¿no? Ya me cayeron mal por jodines. Así como que digas que le mejoró su vida, pues la neta no. Luego a Storm era una diosa del clima allá en África y todo el mundo así de, no, pues, Storm, diosa del clima, danos agüita. No, sí, no, yo claro que me la pellizco, ¿no? Sabes, ¿no? O sea, y la adoraban. Llega Javier y, esto que tienes aquí es una mentira, niña, te voy a dar una vida horrible, pero es real. ¿La quieres? Bueno, va. Vete a ser una inmigrante en Estados Unidos. No, mejor. I think I said better here, I think, yes. Luego a Sean Cassidy básicamente le dice, oye, necesito un nuevo equipo de X-Men. Ah, jalo. O sea, no hay mucha explicación. Es que nadie lo sabe, pero John Cassidy, ¿ves que tenía su castillo ya en Escocia? ¿En Escocia? Yo creo que ya debía muchos impuestos, ¿eh? Y cuando llega Javier de, ¡ah, necesito más X-Men en América! ¡Bien! Entonces, yo también estoy en América por razones. A Colossus lo saca de ahí sí también es de que lo saca del colectivo Ustordinsky ahí en Rusia. Sí. Aparece Ileana por primera vez en este número, como bebé, como niña. Nadie se acuerda de eso, pero sí es la primera aparición de Ileana. Sí. Ya en ese X-Men número uno, Colossus la salva de un tractor que la iba a arrollar. Y, o sea, él era un granjero, todo acá, todo normal, todo pachón en Rusia, acá, camarada y toda la onda, ¿no? Y llega Javier y no, tus talentos no le pertenecen al Estado, le pertenecen al mundo, ¿no? Y así de... ¡Pertenece a los X-Men! ¡A mi culto, a los X-Men! Y todavía el Peter todo chiquito, todo pachón, así de... ¡Mamá, papá, puedo ir! Pues lo que tenga tu corazón, mijo. Pues sí, me voy, ¿no? Me voy, I'm going to America. Me voy a ir a pelear contra Rocky o algo así. Ándale, sí. Sí, no. Y bueno... Es Alto Baris. Ahí se va Alto Baris también con Javier, ¿no? Y a Shiro, le aplica la de, pues, que no tienes honor, de basura, y básicamente, insultaste a mi honor, pues voy, ¿no? Sí, porque Shiro era nobleza ya. Sí, pertenece al clan Yashida, ya sabes, la Yakuza, de que, bueno, eso no se habla, ¿verdad? Pero bueno. Sí, oye, ¿qué no te dices de cosas? No. Y luego está John Proudstar, que, o sea, evidentemente le gana también así de, que los apaches no, no tienen el orgullo apache para ayudar a los demás. Ah, sí, pues te ayudaré solo por eso, inválido. No sé qué tanto le dice, ¿no? Y los tienes por primera vez interactuando juntos. Cyclops se los lleva a la misión para rescatar a los X-Men. Se enfrenta con Krakoa. Es una historia bastante, con mucha emoción. El cómo derrotan a Krakoa está muy interesante, muy padre. Y al final se quedan con... Angel, después de que los liberan, habían secuestrado también a Havok y a Lorna, que también eran parte de los X-Men en aquel entonces, antes de la cancelación. Después de que los liberan y que se van ya en el Blackbird, Angel suelta la pregunta: ¿y qué hacemos ahora con 13 X-Men? Y ese fue el inicio de todo, porque, o sea, creo que este número fue mucho como que el piloto, el blueprint de cómo hacemos X-Men por mucho tiempo más. Ya el siguiente número, ya de la colección de Uncanny X-Men, lo escribiría Chris Claremont. Empezaría ese run que duró más de 20 años, acompañado de Dave Cockrum, de John Byrne, de Paul Smith, de John Romita Jr., de Mark Silvestri, de Jim Lee, de muchísimos dibujantes más. Creó toda una era. Una era en la que, honestamente, los X-Men le daban de comer a Marvel. Por mucho tiempo. Sí, o sea, era el título a seguir, era el título más importante que tenía Marvel, mientras que en DC tenían a los Teen Titans, por eso hubo un crossover DC con los Teen Titans, de hecho, de Teen Titans con los X-Men. Entonces, marcó toda una época, a toda una generación, y para mí, ¿por qué es tan importante para mí? Porque para mí era The Stuff of Legends, carnal. Yo no tenía este número, o sea, no llegué a ese número, yo llegué a los X-Men muchísimos años después, evidentemente, y saber de su existencia lo sabía por historias que los propios X-Men contaban en sus cómics, ¿no? Y en algún momento, la primera vez que lo conseguí, hoy es de esos cómics que tengo como 20 veces, sin querer, sí. Porque la primera vez que lo conseguí fue en una colección que más o menos era un poco lo que estamos viendo con este programa, era The 100 Greatest Marvels of All Time, era una colección de números sueltos que reimprimía 100 grandes cómics de X-Men, de Marvel, pero por allá del 2003, carnal, o sea, hablamos de ya más de, ya hace veintitantos años, ¿no? Y uno de esos números que conseguí en Comic Castle era el reprint de Giant Size X-Men número 1. A la fecha ahí lo tengo. Después por ahí salió el Omnibus, ahí lo tengo, por ahí. Y hay una edición preciosa, si quieren, la versión más lujosa que pueden encontrar de Giant Size X-Men número 1. Es un Gallery Edition, es súper oversized, y es una edición muy especial porque está el número íntegro como tal, Giant Size X-Men número 1, como lo dibujó originalmente Dave Cockrum. Pero se hizo también una versión homenaje donde cada una de las páginas, mismo diálogo de, mismo guión de Lin Wynn, mismo diálogo, pero cada página fue redibujada por un artista diferente. Entre ellos, por ejemplo, Mark Brooks, Gurihiru, Chris Anka, sí, exactamente. O sea, y muchos más. O sea, cada página del Giant Size X-Men, cada una de las 68 páginas, por 68 artistas diferentes. Pueden encontrar todavía por ahí esa Gallery Edition, un poquito difícil de encontrar, pero todavía se pueden conseguir. Y yo la verdad lo elijo por tantas cosas, porque es el inicio de los X-Men que adoro y amo. Es el inicio de toda una era. Es un número súper importante para la historia del cómic. Y además para mí, insisto, era esa cosa de leyendas que simplemente no podía tener en mis manos. Y después cuando por fin lo leí fue de... Huh, así que aquí empezó todo. Y fue momento de arqueología comiquera que a la fecha esa sensación me encanta. Pero también, mira, sí a todo lo que dices, pero no me vas a negar que la primera vez que lo leíste, porque, o sea, uno lo tiene, como dices, ¿no? Stuff of Legends, y dices, cuando por fin lo consigues es de, no puede ser tan bueno, lo lees y dices, holy shit, sí es tan bueno. ¿Qué crees que sí es muy bueno? Sí, claro, o sea, por algo fue lo que es, ¿no? Sí, o sea, me pasó, digo, en general totalmente con Masacre Mutantes, yo de, no puede ser tan buena o tan canija como decían en Fantastic Four con X-Men. Lo leo y es de, oh shit, es todavía peor, ¿no? O sea, this is fucking A, ¿no? Y a mí me pasó eso con Giant Size. Me dije, bueno, sé que es un cómic legendario, pero es que lo dije, pero no puede ser tan bueno, ¿sí? O sea, no pasan tantas cosas, no puede ser tan seminal. Y yo lo leo y es de, ah, fuck. Oh, ¿quién lo diría? Oh, yeah. Sí, lo era. Y el arte de Dave Cockrum. O sea, no era John Byrne, yo estaba más acostumbrado de John Byrne. No era John Byrne como tal, pero qué gran artista era Dave Cockrum, y en su momento no lo valoraba yo tanto, ¿eh? Sí. También es de eso, ¿eh? También creo que ese es uno de los grandes valores de un cómic de ese estilo, o sea, que tiene sus años y demás. O sea, porque mucha gente dice, no, es que también es producto de su tiempo y se hacía de otra manera y bla, bla. Sí. Pero la calidad no tiene fecha de caducidad, hijo. Uh-huh. Es un muy buen punto, sí. Ves cómics de digo, estoy dando ejemplos muy canijos, pero ves cómics de Jack Kirby o mangas de Osamu Tezuka o Shigeru Mizuki, David Cockrum, de John Byrne. No importa que ya haya pasado tantos años, dices, these dudes were the fucking it. Ya, y lo siguen siendo, o sea, por eso son grandes maestros. Sí, entonces, sí, no... Es muy trillado si quiere decir que es uno de los cómics más importantes de uno, pero fuck them. Es totalmente cierto, ¿eh? Y así es, mi hermano. Y así llegamos a este conteo de nuestros 6 grandes Marvels más significativos por diferentes razones, ¿no? Por muy diferentes razones. ¿Y saben qué es lo bonito? Bien o mal, Marvel sigue sacando cómics. Sigue sacando buenos cómics, cosa de buscarle, no se preocupen. Y a pesar de que quizá... Sí, yo sí estoy convencido de que no estaremos en la mejor era de Marvel actualmente. Me fijo, estoy seguro que volverá a estar pachón en algún momento. Y insisto, ¿no? La historia sigue, se sigue escribiendo, se sigue haciendo. Sigue habiendo buenos cómics. No es como que nos quedamos muertos de hambre por ver más historias de nuestros personajes favoritos, ¿eh? Exacto. Y como dices, es el mejor año para leer cómics. Porque tenemos los anteriores, este y los que vienen. ¿Eh? ¡Wow! Imagínate. Un privilegio. Pues así llegamos al final de este episodio, hermano, y pues no nos queda más que decirles que lean más cómics de Marvel. De Marvel. Stay metal. Y por cierto, make mine Marvel. Gracias. Totales. Hasta la próxima. Excelsior.